Amanece temprano y ya está llamando, quiere verte otra vez. Han pasado 2 horas y te echa de menos, no vive sin ti. Por una palabra cruzaría 1000 calles sin mirar atrás. Y cuando te besa, el cielo parece cambiar de color. Quizá esta vez es verdad. Porque amar es difícil, amar es sincero, amar es verán. Sentarse a tu lado, cogerte la mano y hablarte de amor. Que nada te asuste, aunque llegue el invierno estaré junto a ti. Y no te preocupes, que estando contigo yo soy muy feliz. Quizá esta vez es verdad.